no para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Once de la mañana, 18 minutos, seguimos aquí en La Crecida por la 88.5 Radio El Grito. Y ahora sí, Martín. Con visitas en el estudio. Sí, como nos gusta, como lo anunciamos, tenemos visitas acá en el estudio. Visitas de todo tipo. De todo tipo, ¿no? Llegaron libros también. Porque tengo acá en mi mano una belleza, podríamos decirle. A Maruca, me gustó el nombre y todo, y creo que tiene que ver mucho con el tiñe que viene teniendo esta crecida de hoy, así que le damos la bienvenida aquí a nuestros vecinos del valle, Justiniano Caminos y Alberto Cubría. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, días. Bien, muy contento, bien recibidos. Bueno, vamos primero a contar que la razón, digamos, pensando con razón, que estén acá, que es una de las formas, digamos, después se puede vivir de otras formas, es que... Hablamos con el corazón, vamos arriba. En la Biblioteca Popular de los Hornillos se va a estar presentando este libro, Amaru K, el 17 de noviembre a las 19 horas, no, del 17 de noviembre a las 19 horas al 13 de diciembre. Este libro que sobre saberes, artes y oficios en los pueblos originarios de nahuales, brujos y yuyaks. ¿Así yuyaks se dice? Son bien. Los brujos o los chamanes incas. Bien, así, magos y chamanes, y también una cuestión de género. Tenemos acá a Justiniano Caminos y también a Alberto Cubría, que es el artista invitado encargado del capítulo Come Chingones. Pero ¿qué te voy a contar yo, que estás del otro lado, si tenemos acá a estos dos muchachos para que nos cuenten todo? Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá y con Alberto como cumpa de este proyecto que tenemos de llevar nuestra obra por el cordón andino de Sudamérica en estos momentos, donde presentar un libro parece una cosa menor en relación al panorama político y social que se está presentando en nuestros países vecinos y en el nuestro mismo también, ¿no? Ya todos sabemos de qué se trata, estamos todos prendidos de los medios. Pero bueno, hay que presentar el libro, y el libro tiene mucho que ver con esto, no tanto con esta confrontación, sino con lo que se desaprovecha o lo que no se reconoce en estas confrontaciones, que son justamente los saberes, la dignidad, el estilo, la estirpe que han tenido nuestros pueblos originarios, que ha sido licuada por la conquista, y por eso la gente cree que tienen mal olor, que son pata sucia, y realmente habría que pensar si en París realmente se bañan más de una vez por mes, ¿viste? Pero bueno, dejémoslo para Luis XV a eso, y vayamos a esta posmodernidad bendita. Amaruca se llama este libro hermoso que comencé con otros compañeros de camino, y bueno, fueron quedando como pasa en estos recorridos de la vida. Pero invité a 10 personas del valle, artistas, para generar toda una red de intención para que este mensaje se transmita. El mensaje que conlleva Amaruca, de pueblos originarios, repito, es un tema que yo no soy experto. Acá estoy en compañía con Alberto Cubría, que él sí es un experto, que tuve el gusto de conocer acá cuando empecé este libro, que fue para mí muy gracioso porque yo creía que Alberto Cubría era un arqueólogo de la época de Benito Lynch. Y fui al museo, a ver el museo de Alberto Cubría, y me lo encontré acá al amigo joven, y con todas las pilas puestas, y colega, porque pinta muy bien y interpreta todo este saber aborigen de una manera muy bella, muy profunda, muy comprometida. Es decir, ya le tocará a él hablar de lo de él, o a ustedes visitar la muestra para que nos hagan saber vuestras opiniones. El libro habla, es como una cuestión de género. Es un libro que el contenido podría decirse que empieza a compendiarse a partir del 2012, en cambio de era, porque acá hay saberes mayas que están ligados al sincronario maya, es decir, lo que acabo de decir está ligado al sincronario maya, y saberes incas, budistas, comechingones, diaguitas, kogis, distintas tribus amazónicas y otra serie de brujos y magos que hoy están tomando saberes de estos pueblos y se encargan en hacer seminarios, encuentros, rondas, en seguir despertando conciencias, como es la finalidad de Amaruca, despertando conciencias con un contenido que en los ritos que yo he presenciado, he estado de forma presencial con los chamanes en distintas tribus, o también acá en Nono, cuando el delegado cultural de Nono hizo un encuentro chamánico con los Quilmes, a los que participamos, del que participamos unas cuantas personas, que van en el libro, que están en el libro. Y la novedad es que todos estos carismáticos seres que andan por el mundo propagando sus saberes, lo hacen porque están pidiendo ayuda. Se ha caído el concepto del esoterismo y todos esos saberes en este momento están abiertos. Necesitan que se difundan. A mí me han pedido que haga este libro. Me piden que vuelva a los pueblos por más información, que lo que me están dando no es nada, pese a que la gente experta cree que el contenido del libro es excesivo. Pero yo lo que en el libro lo que quiero poner, hay un recorrido para generar armonía entre los sexos masculinos y femeninos. Si sabemos seguir nuestro recorrido interior para nivelar las huellas del género opuesto que llevamos hombres y mujeres, lo sabremos también lograr en el mundo exterior. Es una forma más de colaborar a pacificar este mundo que no se soporta más. No se soporta más, y habría que ver si no empieza entre el hombre y la mujer, si no empieza en casa la guerra en Siria, en Afganistán. Creo que hay algo del machismo, que creo, y algo, ¿no es cierto? Estamos en un momento en que justamente tenemos que terminar con una época de hegemonía machista, patriarcal, y adecuarnos a lo que no solamente hay que ser por una cuestión ética, sino a lo que nos dicen los astros, lo que dice el 2012, cuando se cambia de era. Está todo totalmente pensado, al punto tal. Y acá voy a empezar a bajar un poco y a dejar que Alberto diga lo de él. Al punto tal que este libro, Amaruca significa América, territorio, y Amaru es serpiente. Entonces, Amaruca, América, serpiente, es el territorio de la serpiente emplumada para los mayas, o la serpiente de luz para las culturas andinas nuestras. ¿Qué es la serpiente de luz? La kundalini, esa que nosotros hacemos como una meditación de hoyo, y sacamos las energías sexuales del chakra básico y las llevamos a la corona. El planeta Tierra tiene una kundalini, además de su eje propio de rotación, tiene una kundalini de vibracional como la nuestra, que muda cada 26.000 años, que es justamente la época de pasar de Aries a Acuario, en donde estamos. Mudó, y agárrense todos, mudó del Tíbet y la India al Cusco, al Titicaca, la isla del Sol y de la Luna. miren qué lugar, y ahí se depositó la parte masculina que debe ser para sanarla, ¿viste? Y la femenina está en una isla del Pacífico Sur que se llama Morea. Me ha llegado a mis manos un libro que se llama Los Jardineros del Mundo, que habla de cómo los lamas están migrando a toda esta cordillera, a todo Perú, al Cusco, a Titicaca, Machu Picchu, a pesquisar estas energías, estos saberes de nuestras culturas que son maravillosas, maravillosas, sanadoras. Todo esto, este es un libro de sanación. Y si hablo bien del libro, porque yo no lo escribí, yo hago transcripciones, pero como pertenezco de alguna manera a un grupo de ambientalistas que estamos de una u otra manera, ¿cómo se dice?, transmitiendo saberes, hay un término actual que se desprende de ahí, y las palabras siempre se van inventando y enriquecen nuestro vocabulario. Estos serían transducciones, lo que yo hago. Hago transducciones de 9 fuentes de información, de las cuales Cubría se encarga de los comichingones, de acá detrás de la sierra, Sanavirómez. Y bueno, yo, como dije, de distintos lugares, es cuestión de ver el libro, para que en ese recorrido se pueda conseguir este equilibrio entre lo masculino y femenino, para que sean complementarios y dejemos esta lucha de género que nos tiene, pero re mal, con razón, pero no, si no hacemos nosotros entre los de género, menos van a ser los empresarios o los del Fondo Monetario, del Pentágono, por la paz del mundo. Me encanta esta, cómo se han revelado los pueblos acá en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Me gustaría que en Brasil la cosa fuera un poco más. El nuestro también estuvo bien, pero en este, no sé qué pasó en este tiempo. Ahí, dejémoslo para otro programa. Bueno, nada. Si quieren les cuento una última anécdota. Tengo un minuto. Al inicio del libro hay una frase, hay un encuentro entre Jefferson y Washington para redactar la constitución, la primera constitución de Estados Unidos, 1700 y algo, 57. Y para lograr una buena constitución para la nación, invitan a Cuna Satego, que es el cacique de los pueblos Tor, para que les explique cómo lograron la armonía que tienen para vivir en sus pueblos y ver el lugar que ocupa la mujer en esos pueblos. La importancia del lugar de la mujer. En los pueblos originarios, la mujer gobierna a través del hombre. Y esto, los machistas, el machismo hizo creer que nuestra situación es inferior. Es totalmente complementaria. Pero la cosa inicia donde se inicia, en la semilla, en la matriz. Y es así, somos todos hijos de madre. Jefferson y Washington lo convocan a Cuna Satego y por el lugar que ocupa la mujer deciden, que se puede ver hasta el día de hoy, poner en la punta, en la cúpula, por el lado externo del Capitolio, un busto de mujer en cobre con su tocado de estrellas y plumas, la mujer del cielo, un mito iroqués. Estados Unidos, hoy que apoya el golpe en Bolivia contra los patas sucias, tiene en el Capitolio, donde está abajo el presidente o el Congreso o lo que sea, un busto de mujer que reivindica el poder de la mujer en esta sociedad. Bueno, nada. Espero que el domingo se acerquen y me cuenten un poco lo que ustedes piensan. Ahí se toman un vinito. ¿Van a estar ahí los dos contando un poquito, sí, compartiendo el momento? Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, lo he invitado a Alberto con su obra plástica y sus esculturas, sus objetos, que se inspira en lo que ha podido encontrar en la tierra misma. Y es como que le da una continuación al diálogo o al lenguaje de nuestros pueblos. Capaz que como hizo un poco Picasso. Entonces nos tuvimos que copiar todo de él, ¿no? Sí. Bueno, continuando con lo que estuvo expresando Justiniano, Yo creo que el sistema en el que estamos, el sistema perverso del que formamos parte, que lo querramos o no, primero vino por la sociedad, con la revolución industrial. Después la gente empezó a tener menos tiempo, vino por la familia. Empezó a desarticular la familia. Y ya desarticuló la pareja y viene por el ser humano. Por eso viene así. Hay que estar muy atento para hacer una lectura de este tipo, porque por ahí hay cuestiones que sobrepasan a veces todo lo que se está planteando, ¿no? De las cuestiones de género, que es lógico que el péndulo se vaya para un lado porque estuvo para el otro, ¿no? Estamos en una cultura machista, pero yo creo que somos todos iguales, ¿no? El hombre, la mujer, el niño, todos tenemos los mismos derechos. Respeto por la naturaleza, respeto por los animales, plantado desde América, desde el lugar en el que estoy pisando. Siempre he tratado de entender el mundo, me interesan muchísimo las filosofías desde otros sitios, creo que somos realmente todos iguales. Me dolió tremendamente esto, porque es muy importante la construcción simbólica para que tengamos un proyecto de identidad propia y un proyecto como sociedad, ¿no? La construcción simbólica. Un hermano ecuatoriano, Guido Sotomayor, me dijo una vez que América es simbólica y ritual. Qué bueno. América es simbólica y ritual. Yo no entendía nada, yo tenía 20 años cuando me dijeron eso. Uh-huh. Y a lo largo de la vida creo que es una de los ejes de mi destino, ¿no? Esa frase me marca profundamente el día de hoy. Observen en lo que pasó en Bolivia ahora cómo hicieron desaparecer prontamente la huipala, ¿no? Que la muestran como una cuestión de hippies, de ciertos grupos, por ahí como el Che Guevara, que está en todas las remeras, por ahí también se la merendó el sistema, ¿no? Porque la usa un regional, pero en buena hora que esté el regional señalizando con una huipala. Pero lo primero que se hizo ahora en Bolivia, en esto que está pasando, además de ahorcar mujeres con su propia trenza, lo cual me parece tremendo, pero a mí me parece tremendo que ahorquen una chola con su propia trenza o que ahorquen una rubia con su propio cabello. Creo realmente, profundamente, desde lo más profundo de mi alma, que somos todos exactamente iguales. El arte es muy importante en la construcción de estos símbolos que nos marcan un norte, como la achacana, ¿no? Como la cruz del sur, que nos marca un rumbo. Y la función de los artistas es esa, ¿no? Tratar desde esa profundidad del alma, desde eso que somos, de ese misterio echado a andar que somos como símbolo que camina, los seres humanos, poder sacar cosas maravillosas de esa caja profunda que es el alma, expresarla y construir una identidad y cuestionar, porque la función del arte en este momento tiene que ser, para mí, desde mi concepto del arte, que va a variar con las personas, porque el arte tiene que ser resistencia. Yo me estuve tremendamente conmocionado con lo de Bolivia, como si fuese acá, porque además lo de Bolivia nos puede afectar directamente en Argentina. Tenemos un presidente electo que en sus discursos cita libros. Que nunca leyó. O que puede hacer una construcción, un desarrollo conectando cosas que el presidente que está ahora no lo hace. Hay dos presidentes que particularmente me dieron vergüenza. Uno fue Menem, me daba vergüenza cuando hablaba, y otro Macri, ¿no? Me da vergüenza que esa persona me represente como argentino, ¿no? Entonces, no porque un grupo u otro haya apoyado más o menos el arte, ¿no? Porque el arte, yo hago lecturas profundas, ¿no? De la cosa. No me quedo con el gobierno anterior las escuelitas eran de circo. Escuelita de circo, no es escuela de arte, no es escuela para que el chico aprenda a pensar, para que el chico lea, para que el chico pinte, porque eso te abre la cabeza, ¿no es cierto? Eran escuelitas de circo. Tendría que ser, y bueno, hay una frase muy antigua que la conocemos todos, que es para el pueblo pan y circo, ¿no? Hay algo que une simbólicamente a América y es el ave, la serpiente y el felino. Los felinos son las fuerzas más potentes de la naturaleza americana. los chamanes más poderosos en toda América pueden transformarse en jaguar, por ejemplo, o en puma en la zona andina. Es la potencia del felino. La serpiente y el ave. A veces, hablando del ave, sí, en el libro tomo una frase tuya que creo que es como la flecha en la arquería zen que pones en tu librito de San Avirones. Sí, de Come Chingones. De Ayampitín. Los primeros pobladores de los Ayampitín. De Ayampitín a los Come Chingones. Exacto. Que pones a los que siguen el vuelo del cóndor. Porque ayudan. Lo mismo habla de este Melquisedec, que habla de los mayas, que los hombres seguimos a las mujeres en su lucha libertaria. Absolutamente. Estamos ayudando también. No sé si el término... Lees a la par. En la ética... La lucha es a la par. Sí. A la par. No, me quería decir que por ahí, hoy por hoy, es apoyar más... Lo que pasa es que nosotros no le hemos dado la verdadera jerarquía al término apoyar, porque ayudar parece que generara una deuda, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Eh? Sí. Que deriva en una frase que también dice... Ser caritativo. Que está en el libro, que dice, nos venden pescado en vez de enseñarnos a pescarlo. Como dijo un negro del Black Panther Party, de ahí del Bronx, de las Panteras Negras, la causa de los negros es la misma causa que la de la mujer, que la de los pueblos, lo de los pueblos oprimidos y la lucha de los homosexuales y de las diferencias, ¿no?, de género por ser reconocidos, yo diría, como seres humanos, como que somos todos lo mismo, ¿no? Estamos todos, eso es lo que no tenemos que perder como rumbo, que la lucha es la misma para todos, que tenemos que construir todos para adelante. Más allá de quienes nos gobiernen, tenemos que tender redes solidarias entre todos y construir desde el suelo que estamos pisando. Un arte que tenga que ver con la tierra que uno pisa. Cuando en psicología una persona cree que vive en un mundo irreal, o sea, ve cosas que no están, es un psicótico. Vivimos en una cultura psicótica que quiere ser como lo que está en el hemisferio norte, pero que acá no está. Una de las lecturas que hice de la Asunción, no me acuerdo el nombre de la golpista autoproclamada presidenta de Bolivia ahora, fíjense que tiene el cabello teñido de rubio para ser como las clases sociales altas, ¿no es cierto?, que son los que tienen el poder, que de hecho son bastante blanquitos. Yo soy, aclaro para la gente que no me está viendo, soy blanco, mestizo. Justo lo que decís también me hace recordar ver en Bolivia, por ejemplo, hace muchos años, ir a comprar un pasaje de micro y ver el póster que tenía el que estaba atendiendo ahí en el local, un póster de una mujer blanca, rubia, y que vos decís, pobre su mujer, si es una cholita que él tenga colgada, además de que tenga colgado de otra mujer una imagen, que sea una mujer totalmente distinta a lo que su mujer es. El imaginario. Y digamos, y también recordemos que vos estás diciendo esto, habiendo dicho que para vos sería aberrante matar a una persona rubia, matar a una persona... Tal cual. Lo que sea. Para rescatar un poquito y volver a devolver ahí al micrófono, ¿no? Me quedaba esto que decías de los símbolos. Justamente habíamos estado hablando hace un rato con el tema de Bolivia, de que hayan quemado la huipala, de que hayan entrado con la Biblia o mostrado la Biblia. Como también pasó en otros casos, ¿no? Santiago Maldonado desaparece un 1 de agosto. Claro. Diferentes cuestiones. Y por otro lado, esto de que van partiendo, ¿no? Partiendo la familia, partiendo al individuo ya prácticamente, y que estamos como opinando mucho, muchas veces, sin información o sin saber de dónde viene la información que opinamos, y cómo lo que yo veo en la sociedad actual, en nosotros, nosotras, es que no aceptamos que nos marquen un error o un defecto. Creo que es algo, es una bajada, hablando de estas bajadas de línea, que se baja desde arriba, desde los medios, de que si el otro te está diciendo, che, estás siendo egoísta, que la primera respuesta tiene que ser enojarse. ¿Cómo me vas a decir egoísta a mí? En vez de mirar para adentro y decir, no hace falta que vos te creas que sos egoísta, porque también puede pasar lo otro, ¿no? Que te digan, sos un egoísta y vos por ahí... Sino que reflexiones lo que viene de afuera para poder, en este crecimiento, y mirarse adentro para empezar a que afuera también sanemos. El budismo y la cultura oriental nos enseña a no reaccionar, a observar lo que... Y en esta situación que vos pusiste, que es una situación límite, donde estamos acostumbrados a reaccionar inmediatamente, como un reflejo de lo que el otro nos está diciendo, es como una agresión, la mejor manera de asimilar y de ubicar lo que el otro está mandando, la primera es no reaccionar. Somos una sociedad reaccionaria. Justamente yo esto he estudiado o pensado en este tiempo el contenido de esta palabra, porque cuando éramos jóvenes hablamos de gobiernos reaccionarios y resulta que también somos nosotros reaccionarios en muchas cosas, que no es salir a golpear a toda la sociedad con la taser y con gases lacrimógenos. Digo que somos reaccionarios en este ejemplo que vos pusiste, o en lo que nos pasa en el cotidiano, que muchas veces, para que no haya agresiones, para que se pueda transmutar esa susceptibilidad en un momento de elaboración, recibo esto que este tipo me dice, si está mal, lo tenés que ubicar en un lugar, acá tenemos un problema en la esquina, dos automóviles y se bajan y uno lo mata al otro, todavía está pasando eso. Con respecto a lo que vos decías, que es interesante, y un poco nucleando todo lo que estamos conversando, el sistema hace una construcción simbólica permanente con el bombardeo en los medios de descomunicación social. Te bombardean en la televisión con imágenes y construyen la imagen del modelo que ellos quieren construir, y simbólica a través de las palabras y de las imágenes. Entonces yo creo que esto que se plantea en la muestra del domingo es mostrar humildemente que otros mundos son posibles, ¿no? Que otras construcciones simbólicas son posibles y buscar los puntos que nos hermanan, porque yo no tengo yo soy una mezcla de cosas, como mestizo soy una mezcla de cosas, ¿no? Ítalo Calvino escribió un libro que se llama Las ciudades invisibles, en donde Marco Polo le relata imaginariamente al Khan, porque se le acaban las ciudades reales y empieza a inventar ciudades. Entonces vivimos en ciudades superpuestas, en sociedades superpuestas. Yo puedo venir a Los Hornillos y estar en las casas de gente que es heavy metal, pero al lado está la comunidad boliviana, en la otra casa hacen otro tipo de música con tambores. Sí. Y todas son realidades que están funcionando al mismo tiempo y que se entremezclan. Entonces, ese concepto de realidades superpuestas, ¿no? Me parece que es un poco este libro que nos trae Justiniano, ¿no? Y que va a presentar el domingo. Buenísimo. Bueno, ya empiezan a aparecer. recordemos para quien está, bueno, se está escuchando y se metió ahí en la charla y se quedó ahí escuchando ahí estas interesantes palabras. Que pueden acercarse entonces, ¿no? El domingo 19:30 horas en la Biblioteca Popular aquí en Los Hornillos, ¿no? Así, perfecto. ¿Por qué? Algo que no me quedó claro cuando vi el volante. ¿Por qué dice de hasta el 13 de diciembre va a haber una muestra? ¿Cómo es? ¿No? Dice algo así. Bueno. Yo soy artista plástico y diseñador gráfico. Bien. Y hacer libros para mí es como pintar cuadros, como hacer hijos, y lo mejor posible. Y está lleno, yo al libro lo ilustro, si bien tomo los saberes de diferentes pueblos, el soporte de imagen yo lo diseño, es una idea mía, yo he hecho, ¿cómo puedo decir?, de cada obra una síntesis, además de tomado... dictados en forma presencial con los Quilmes o con el Bardo Todol, seminarios muy intensos, quería retomar, vos, la pregunta era... La pregunta que, es que es, ¿va a haber una muestra de tus cuadros, claro, digamos, exacto, ahí en la biblioteca? Perdón, entonces yo me fui un poquito, vuelvo. Es una presentación y exposición. Bien. Sí, sí, toda la sala llena de cuadros y en la otra la de Alberto. El libro se apoya mucho en imágenes, en símbolos, como lo que hablaba Alberto recién, ¿no? Desde mi óptica y por lo que estoy más que nada sintiendo en estos últimos años, la raíz es importantísima. Lo que está en el museo Come Chingón son piezas arqueológicas auténticas que reflejan a las sociedades que vivieron en esta tierra. Pero las sociedades vivieron en el pasado en esta tierra. Entonces, ¿qué construcción hacemos simbólica con eso que está en la vitrina ahora? Entonces, por eso me parece muy importante la pintura, la escultura, el arte, rescatando esos símbolos, pero redimensionándolos, insertándolos en este mundo en el que estamos ahora. Yo no pinto cosas del pasado, no pinto lo que pintaban los indiecitos, yo pinto ahora, con un lenguaje milenario. Yo cuando digo que son transducciones, vos decís redireccionando. Transducciones quiere decir transitar y dirigir, direccionar, transducir, transitar y conducir. Es una condensación de esas dos palabras que buscan ese fin, ¿viste? De movilizar y de despertar la conciencia en el otro, que es el objetivo de este libro. Y iremos por la cordillera nomás, ¿viste? Un par de botas. Bueno, estás escuchando a Justiniano Caminos y Alberto Cubría. ¿Hay algún mensaje, Pablo? Sí, llegaban dos mensajitos. Bien, a ver. León decía: claridad, la verdad, eso es esta crecida. Así. Bien. ¿Y otro mensaje más? Adrián, qué interesante siempre es escuchar al Alberto. Hemos compartido muchas reuniones y fiestas en casa de amigos. Siempre tiene una charla amena y tantos datos que dan ganas de hablar horas con él. Mensaje del Adri. Les mandamos un abrazo a León y a Adri. Gracias por escribir. Alberto, que fue uno de los primeros, de la primer tanda camada de invitados a Paisanos del Barrio con el cuando ha nacido el programa. Gracias, Adri. Y me fui al otro lugar ahora, por eso demoré. Me fui a donde estaba la radio antes. Ah, porque cuando viniste a Paisanos, claro. Fuiste allá. No, claro. Muy bueno. ¿Hace cuántos años por fue? Eso me demoré. Hace como 4 años. Claro, parece, ¿no? Claro. Sí. Ayer fue como el programa número 250 de ese programa. Bueno, hace bastante, o sea que se podría repetir. O mismo tenemos a Justiniano acá para que esté... ¿Viniste a Justiniano al programa Paisanos del Barrio? ¿Ya viniste algún día? Yo vine a otro cuando presenté Zeus, el libro anterior. ¿A la noche o a la mañana? A esta hora, me parece. Por eso, ¿no? Paisanos del Barrio es un programa que está a la noche los martes y se invita, hay un invitado que cuenta un poco de la historia de su vida y bueno, se lo sorprende también con algunos datos, con gente querida mandándole algún audio, contándole un poco. Vamos a dar cierre a esta nota, si les parece. Quedan todos y todas invitadas a ir a la Biblioteca de los Hornillos este domingo a las 19 horas o si no pasar en estos días, desde este domingo hasta el 13 de diciembre, a ver la muestra, a ver los símbolos, a tomarlos, a redireccionarlos, a meterse adentro, a sacar afuera. Y bueno, y ya estamos por cerrar la crecida, que nos quedan solamente 9 minutitos de programa. Que hay que hacer el cierre para terminar con un tema. Importantísima la charla. A mí estoy desbordado de emoción. Muchas gracias por estar acá, por compartir. Y bueno, no sé si tiene algo más para decir. Está el micrófono abierto y también para recibirlos en otra ocasión cuando quieran. Eso. Sí, ya nos vamos a cansar. Sino... Muchas gracias, Agustín, Pablo. Realmente más que charla, tu conexión fue hermosísima porque relacionaste y disparaste cosas también con lo que dijiste, que me encantó. Así que, bueno, estoy muy agradecido de estar acá, como siempre. Bueno, muchas gracias. Lo que a mí respecta también, que no terminé de agradecer, también muy grato estar acá con Alberto y con ustedes, que también te vi a vos como un inductor muy interesante.